Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles, desde Aparecida, Brasil, donde esperamos ansiosamente la presencia del Papa Benedicto XVI, y el Señor me ha concedido la bendición de poder acompañar este evento eclesial de históricas proporciones desde el lugar mismo de los hechos y poder compartir las distintas reflexiones sobre esta realidad desde aquí, desde Aparecida. El Papa Benedicto XVI está llegando este miércoles por la noche. Hay una enorme expectativa. El día jueves es el primer día de actividades del Papa y estaremos comentando a través de los distintos programas que vamos a ir emitiendo sobre la importancia de esta presencia. Lo que sí puedo decir es que es muy importante estar conectados a la realidad católica a través de EWTN Radio Católica Mundial, porque definitivamente existe o una gran ignorancia mediática o una guerra mediática. ¿Por qué? Porque es sorprendente la manera como se maneja la información en algunos medios masivos y lo que realmente sucede acá en el Brasil. Acá en el Brasil hay una gran expectativa. El día previo a la visita del Papa, a la llegada del Papa, o el miércoles que antecedió a la llegada del Papa, el ambiente era muy intenso. Este jueves, el día de las primeras actividades, del encuentro con el presidente, el encuentro con el episcopado, hay una enorme expectativa también, y sobre todo una gran fiesta de acogida al Papa Benedicto XVI, una expectativa enorme por la beatificación de Fray Galvão, que es un personaje excepcional acá en el Brasil, un personaje muy querido y cuya canonización presidida por el Papa Benedicto XVI va a marcar un hito fundamental para el Brasil, ¿no? Es difícil expresar cuánta popularidad tiene Fray Galvão, este fraile de una vida ejemplar, sumamente austera, sumamente santa, que es una especie de Padre Pío del Brasil, digamos así. No tuvo una vida de tantos milagros tan excepcionales como el Padre Pío de Pietrelcina, pero ciertamente fue una personalidad muy parecida por su santidad, por su austeridad, por su fama de santo durante su vida. La cantidad de personas que acudían a él a consultarle, a pedir consuelo, es decir, era una de esas almas privilegiadas, como lo fue San Pío de Pietrelcina, que eran capaces de transmitir a Dios directamente, con una energía enorme. Y, en consecuencia, la memoria de Fray Galvão en el Brasil es como la del Padre Pío de Pietrelcina, es decir, una memoria viva, es como alguien con el cual uno mantiene un contacto todavía vigente, que va más allá de la muerte, del tránsito temporal. Y esta es la popularidad que tiene Fray Galvão, ¿no? Entonces, es en estos temas en el que está centrada la expectativa del Brasil. Sin embargo, desde acá mismo, acá desde el Brasil, leo, por ejemplo, un artículo del New York Times que dice que mientras el Papa se dirige al Brasil, una teología rival todavía persiste, ¿no? Y por teología rival se refieren a la teología de la liberación de origen marxista que tuvo una pegada importante en el Brasil hace muchos años y que ciertamente todavía mantiene una influencia, pero básicamente porque se encuentra enquistada en varias de las estructuras de la Iglesia acá en el Brasil. Pero básicamente es en una estructura vacía, sin gente. ¿Por qué? Porque han sido los movimientos eclesiales, y no estoy oponiendo acá movimientos eclesiales ni a parroquias ni a nada, simplemente estoy comparando dos experiencias, ¿no? Una experiencia completamente abstracta de intelectuales que decían estar cerca del pueblo pero nunca lo estuvieron, versus, en comparación, con una experiencia que surgió del pueblo fiel y que ahora se ha extendido en el pueblo fiel. En la renovación carismática católica, por ejemplo, en el Brasil, decuplica, es decir, tiene 10 veces más miembros que las famosas comunidades eclesiales de base, ¿no? Y este artículo, precisamente, que sale en el New York Times y que ha sido reproducido en español en algunos medios de información, dicen que, por ejemplo, señala que la teología de la liberación todavía sigue viva y que esto se nota, por ejemplo, en el número de elementos que todavía existen en el Brasil, por ejemplo, ¿no? Menciona que existen 80.000 comunidades de base, ¿no? Y que existen cerca de 1 millón de círculos bíblicos que se reúnen regularmente para leer y discutir la Sagrada Escritura desde el punto de vista de la teología de la liberación. El autor de esta nota, Larry Rother, ciertamente ha recibido estas cifras acríticamente, ¿no? Pero cualquiera que tiene un poquito de conciencia crítica se pregunta, 1 millón de círculos bíblicos que interpretan la Biblia según la teología de la liberación, ¿quién dice eso? ¿De dónde ha salido esa cifra? Esa cifra ha salido, por supuesto, de los sueños de grandeza de los reducidos partidarios de la teología de la liberación que quedan en el Brasil. Ojo, cuando digo reducidos no es porque sean pocos, todavía quedan una buena cantidad, pero ciertamente vienen en un proceso de caída constante y sistemática. Ellos mismos lo han reconocido. Pero, por supuesto, aprovechan la luz que cae sobre el país a partir de la visita del Papa para tratar de crear una oposición o algún tema interesante. No existe, y yo desafío a cualquiera que venga y me pruebe, 1 millón de círculos bíblicos en el Brasil que interpreten la Biblia según la teología de la liberación. ¿De dónde ha salido esa cifra? ¿Quién lleva esa contabilidad? ¿Los teólogos de la liberación? Mentira. No tienen ningún sistema para poder contabilizar y ni siquiera existe un sistema para poder contabilizar los círculos bíblicos. ¿Cómo los cuentan? ¿Círculos bíblicos católicos o simplemente círculos bíblicos donde también están los evangélicos y los protestantes? Hay que reconocer que, lamentablemente, la mayoría de esos círculos bíblicos son protestantes y, en consecuencia, si la teología de la liberación es un fenómeno católico, no tienen cómo contabilizar esos círculos protestantes como propios. En segundo lugar, las comunidades eclesiales de base es un concepto tremendamente suelto y relativo. Por ejemplo, un grupo parroquial que se reúne a reflexionar en torno a las Sagradas Escrituras o a algún tema que plantea el párroco o algún catequista, ¿esa es una comunidad eclesial de base? No si se reúne en la parroquia, pero si se reúne en los barrios, sí es una comunidad eclesial de base. Perfecto. Existen muchas que se reúnen en las parroquias. Y yo no veo ahí para nada la claridad, digamos, del concepto de comunidad eclesial de base, ¿no? En resumen, no quiero detenerme en este tema de las cifras, porque el tema de las cifras es un tema fundamentalmente mentiroso, ¿no? Sino en el concepto de que la teología de la liberación todavía tiene vigencia. ¿Que hay personas que todavía creen en la teología de la liberación? Sí, existe. ¿Que los dirigentes de la teología de la liberación todavía siguen sosteniendo la teología de la liberación? Por supuesto, vivieron de eso, han vivido de eso, y han vivido literalmente, o sea, reciben sueldos, reciben financiación a través de organizaciones, de ONGs europeas. Entonces, como decía un intelectual católico chileno, que darse cuenta de la caída de la teología de la liberación, de su fracaso, y cambiar de opinión, requiere, pues, de una conversio morum, este concepto antiguo de los padres de la Iglesia que significa conversión de vida, ¿no? Conversión de hábitos de vida, de la talla de un San Agustín de Hipona, ¿no? Y como los San Agustines de Hipona no llueven del cielo por montones, ¿no? No crecen como granos de café, entonces indiscutiblemente que estamos hablando acá de una realidad que no va a cambiar de parte de los dirigentes, ¿no? Un tipo como Leonardo Boff, por ejemplo, que dejó la Iglesia, se casó con su secretaria y adujo que en todo este proceso el culpable fue el Vaticano simplemente porque le pidieron correcciones a sus errores teológicos, y que hoy en día vuelve a salir hablando de que el Papa ignora la ecoteología, que en América Latina deberíamos canonizar a San Arnulfo Romero de América en contraposición al Papa Juan Pablo II, si es que canonizan al Papa Juan Pablo II. Y si es una persona que a duras penas uno puede decir que está bien de la cabeza, con toda franqueza, lo digo sin ánimo de ofender, a duras penas uno puede decir esa persona está en la plenitud de sus facultades. Entonces, uno contrasta, por ejemplo, en la experiencia de este teólogo con la mayoría de los teólogos de la liberación que todavía quedan, ¿no?, que ya fueron los jóvenes de antaño y hoy en día son los viejos ya que peinan canas, si es que las peinan, porque algunos están calvos, y eso lo digo con todo respeto, yo también me estoy volviendo viejo, ¿no? Pero vemos que es un movimiento que no se renueva y que no va para adelante. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Precisamente de este tema de la conversión de los teólogos de la liberación, como decía este intelectual católico chileno, que es muy difícil esperar una conversión, es muy difícil esperar una conversión de cualquiera de nosotros, por si acaso yo no señalo el dedo. La conversión personal, la mía, la de cada uno de ustedes, es un proceso difícil. Entonces, lamentablemente, la estadística no está a favor de la gracia. La mayoría de personas que son cuestionadas, interpeladas por la fe, por la Santa Madre Iglesia, difícilmente cambian de opinión, difícilmente se convierten, porque convertirse es sumamente difícil. Pero esto explica por qué existe todavía teología de la liberación. Existe teología de la liberación porque existen teólogos de la liberación que no se han arrepentido y no han cambiado. Pero sin embargo, como ejemplo de que es posible el cambio, vale la pena citar el caso de un teólogo que creo yo se sentiría sumamente incómodo de saber que está siendo mencionado en este programa, pero que creo que es un deber de honestidad de parte mía mencionarlo. Me refiero al teólogo chileno Segundo Galilea. Segundo Galilea fue uno de los grandes impulsores de la teología de la liberación y estuvo muy comprometido con la promoción de esta corriente de la teología de la liberación. Sin embargo, en 1992, cuando una revista italiana de izquierda le pide una evaluación de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que ya se venía, en 1992, Segundo Galilea escribe un artículo que a mí me dejó desconcertado en esa época, porque él escribe un artículo en el que señala que la teología de la liberación le ha hecho daño a la opción preferencial por los pobres, porque al ideologizarla, es decir, al asociarla, este concepto de la opción preferencial por los pobres, con una visión política, le quitó prestigio y muchos católicos decían, bueno, pero esa opción no es una opción realmente católica, es una opción política, es una opción ideológica, yo soy católico. Y entonces, en vez de impulsar la preocupación de muchos católicos por los pobres, crearon una especie de sospecha del trabajo social. ¿Por qué? Porque ellos contaminaron el compromiso social de la Iglesia, que siempre ha existido y siempre ha sido necesario impulsar, con ideologías que eran grandes enemigos del catolicismo, ¿no? Tratar de convencer a un mexicano, por ejemplo, que ha sido perseguido por su fe, o alguien del sur del Brasil, donde hubo también un movimiento laicista parecido al que existió en México en la época de Plutarco Elías Calles y de la Guerra Cristera, ¿no? Que es muy poco conocida en la historia. Querer convencer a una de estas personas que la ideología que los ha perseguido y que asesinó a sus antecesores es una ideología que ahora se lleva bien con la iglesia y que puede convivir con la misma mano de la mano de la iglesia, es absolutamente inaceptable. Y segundo, Galilea tenía gran razón. Pero esta afirmación era sorprendente de parte de un teólogo de la liberación destacado. Poco después, segundo Galilea aparecería con algunos libros espirituales de importante valor, con algunas biografías de santos desde una perspectiva contemporánea, con algunos libros de ayuda espiritual muy, muy sabios y al mismo tiempo muy sencillos, muy accesibles. El libro de Segundo Galilea, por ejemplo, El Pozo de Jacob, es un éxito de librería, ¿no? La publicaron las ediciones paulinas, y es un libro de un valor espiritual enorme, porque ayuda al cristiano promedio a ver cómo mejora su vida cristiana y cómo mejora su relación con Dios, y en qué consiste la santidad en la vida cotidiana del cristiano promedio. El cristiano promedio que cree que nunca va a poder ser santo, que ser santo es para ser aquellas personas especiales, contadas con los dedos de la mano de un manco. Pues no. Segundo Galilea explica cómo lo que el Concilio Vaticano II decía de el llamado universal, es decir, de todos nosotros a ser santos, aunque no hagamos grandes milagros, pero que seamos uno con el Señor Jesús, uno con Dios, es absolutamente posible, y él lo explica en varias obras, entre ellas mi favorita, El Pozo de Jacob. ¿Dónde termina Segundo Galilea? Sin propaganda. Esto lo sabe muy poca gente. Segundo Galilea termina de profesor y director espiritual del seminario de La Habana, Cuba. Una paradoja total. Termina justamente promoviendo la iglesia en un país que tiene una política que muchas veces ha sido admirada y destacada por la teología de la liberación. Y en consecuencia, nosotros vemos que Segundo Galilea es un caso clarísimo de personalidad que ha pasado por este proceso excepcional de conversio morum, de conversión de vida, ¿no? Y como toda conversión de vida, ha sido muy discreta, muy silenciosa. Y Segundo Galilea ha desaparecido de los periódicos. Los otros teólogos de la liberación, ¿no? Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Jon Sobrino, recientemente amonestado por la Santa Sede por su teología, etcétera, están allí apareciendo por todos lados. Sin embargo, nosotros vemos que en el caso de la teología de la liberación, aquellos pocos que se han convertido y que han cambiado de forma de vida son aquellos que han desaparecido. Pero, ¿qué es lo importante? Como siempre sucede en la historia de la Iglesia, todos nos acordamos de los grandes santos. San Pedro Claver, por ejemplo, para mencionar este gran santo de la gran Colombia de antaño, ¿no? El San Pedro Claver, su superior, en dos periodos sucesivos, es decir, durante 10 años, informó que era un sacerdote bastante mediocre porque su trabajo apostólico no era fructífero. Y él se estaba santificando sirviendo a los esclavos negros. Con el paso del tiempo, todos nos acordamos de San Pedro Claver. Nadie se acuerda el nombre de quien fuera su superior. Todos nos acordamos de Santa Rosa de Lima. Nadie se acuerda de quién era el famoso virrey en aquella época. Es necesario ir a un libro de historia para acordarse, ¿no? Y es que, al final, la historia, especialmente la historia de la Iglesia, recupera a quienes son las verdaderas personalidades, como es el caso de los grandes santos, y prescinde, ciertamente, de quienes son personajes que en el momento tienen mucha fama y que son citados por periódicos como el New York Times. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pues lo importante, hermanos, comprender que en estos días en que el Papa viene, va a renovar precisamente ese llamado de la Iglesia a la santidad y al servicio de los más pobres sin ningún compromiso ideológico, ¿no? En el New York Times, en este artículo que les menciono, es posible ver cómo varios de los militantes que son mencionados en el artículo, todos ellos cincuentones, ¿no? Menciona, por ejemplo, Antonio Rodríguez dos Santos, de 55 años, con todo respeto, ¿no? Yo ya en algunos años cumpliré 50, ¿no? Pero digo cincuentones para demostrar que no están generando una generación de reposición. No hay una nueva generación de personas que sostengan verdaderamente la teología de la liberación, ¿no? Hay personas jóvenes por ahí que efectivamente dicen formar parte de la teología de la liberación, pero en realidad es una manera de hacer convivir la inquietud religiosa que tienen con la laxitud moral en su forma de vida. Como la teología de la liberación no cuestiona la vida moral de las personas, y el mismo antiguo cardenal Aloysio Lord Scheider criticaba en las reuniones de las comunidades eclesiales de base la inmoralidad con que se pasaban las noches que habían de los encuentros en estas comunidades eclesiales de base, pues muchos jóvenes que tienen una sensibilidad religiosa pero que no quieren ser cuestionados en su vida moral, se dicen partidarios de la teología de la liberación, pero no hay ninguna convicción en ellos. Y con el paso del tiempo, o van a tener que vivir de acuerdo a los principios que dicen defender, o van a terminar adaptando sus principios a lo que quieren vivir, ¿no? Pero teólogos de la liberación no van a ser. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El tema, pues, hermanas y hermanos, en estos días es precisamente el tema de la identidad católica, y lo vamos a ver en las cosas que va a ir diciendo el Papa. Estamos en días apasionantes, en días donde el Papa va a dejarnos importantes enseñanzas, y eso implica que vamos a tener que contemplar con mucha atención la riqueza de todo lo que el Papa tenga que decirnos. Vamos a ir compartiendo minuto a minuto para que podamos acoger estas enseñanzas del Papa. Pero como les decía al comienzo del programa, es muy importante mantenernos en sintonía de los medios católicos, porque lamentablemente existe una campaña para distorsionar lo que el Papa diga, para darle un giro que no es a lo que el Papa diga, con la simple intención de de alguna manera ahogar lo que es central de esta visita, el llamado a la renovación espiritual de América Latina y el llamado a la renovación de su identidad católica. Ese es el tema, ¿no? Descubrirse como discípulos y evangelizadores de Jesucristo para que en Él, en Jesucristo, tengamos vida, que es el tema precisamente de la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, asignada por el mismo Papa Benedicto XVI. Ese es el tema en estos días. No es la teología de la liberación, no es las marchas de protesta que antecedieron a la visita del Papa y que se están preparando para estos días, yo lo veo y se los anticipo, porque todas esas son cuestiones montadas, hechas deliberadamente por quienes quieren aprovechar esta visita para otros fines. Siempre ha pasado, va a seguir pasando, los católicos estamos acostumbrados a eso. Pero como los medios de comunicación muy probablemente van a estarle dando atención a esas cuestiones marginales, en vez de darle atención al mismo evento de la presencia del Papa y las palabras que tenga que decir, es muy importante que estemos conectados a través de medios católicos para que veamos lo que realmente el Papa tiene que decir y para que escuchemos realmente lo que el Papa tiene que enseñarnos, porque es un mensaje para toda América Latina, para toda Iberoamérica, y ese es un mensaje que tenemos que atesorar en nuestro corazón con un verdadero espíritu de acogida y de humildad. El verdadero protagonista es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a hablar a través del Vicario de Cristo en la Tierra, el Papa Benedicto XVI. Sigamos pues con atención esta visita y recemos mucho para que los frutos de la presencia del Santo Padre en estas tierras de América generen un nuevo impulso evangelizador que acerque cada día más América Latina a su vocación de ser la evangelizadora del mundo. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.